provincia de Santa Cruz, lo interceptan y lo desvían hacia las Islas Malvinas en un intento de reivindicar ese territorio para la Argentina, territorio que permanecía en ese entonces usurpado, como lo fue durante más de un siglo, casi dos, por las fuerzas británicas, las fuerzas imperialistas, colonialistas británicas. Lo aterrizaron en la línea, en las Islas Malvinas, y allí izaron siete banderas argentinas que flamearon durante 36 horas. Reclamaron la soberanía sobre ese territorio y aguardaron que un sector del ejército aprovechara esa irrupción y desembarcara en las islas para recuperarlas. Dos de los 11 militantes que sobrevivieron a ese hecho relatan ese episodio ya cuando se cumplió el 30 aniversario en el 2006. Algunos de ellos todavía sobreviven. El líder, el jefe, el conductor de ese proceso era un joven militante popular, dirigente obrero, dirigente de la juventud peronista, Dardo Manuel Cabo, tenía 25 años y era periodista y metalúrgico. También lo acompañaban, para nombrar a los 18, Alejandro Armando Giovenco, que tenía 21 años y era estudiante, Juan Carlos Rodríguez, de 31, empleado, Pedro Turci, de 29, empleado, Aldo Omar Ramírez, de 18, estudiante, Edgardo Jesús Salcedo, de 24 años, estudiante, Ramón Adolfo Sánchez, María Cristina Berrier, de 27, periodista y autora teatral, compañera de Dardo Cabo, Edelmiro Ramón Navarro, de 27, empleado, Andrés Ramón Castillo, de 23, empleado, Juan Carlos Bobo, de 21, obrero metalúrgico, Víctor Chazarreta, de 32, metalúrgico, Pedro Bernardini, de 28, metalúrgico, Fernando José Aguirre, de 20, empleado, Fernando Lizardo, de 20, empleado, Luis Francisco Caprara, de 20, estudiante de ingeniería, Ricardo Alfredo Ae, 20 años, y estudiante y empleado, y Norberto Eduardo Karasiewicz, de 20 años, obrero metalúrgico. Declararon en aquel momento: lo nuestro fue más lírico que lo de los pibes del 82. Está refiriéndose a los que fueron a combatir en la Guerra de las Malvinas lanzada por la dictadura de Galtieri. Fuimos por convicción nacional, afirmaron. Estos 18 militantes hicieron decir al dirigente Dardo Cabo, en respuesta a algunos medios de comunicación que los tildaron de delincuentes o de estar fuera de la ley: no se trató de un hecho delictivo, porque no delinque quien exige lo que es suyo. Uno de los sobrevivientes aclara que eso era lo que declaraban todos, incluido el que condujo ese operativo, que era Dardo Cabo. Bueno, nuestro recuerdo, nuestro homenaje a estos compañeros, musicalizándolo con un artista al que apreciamos mucho y que también recordamos porque falleció en septiembre también del año 2000, que era Gustavo El Cuchi Leguizamón. Escuchábamos primero esa hermosa samba denominada La Arenosa, interpretada por nuestra cantante de cabecera, Mercedes Sosa, y que sirvió de cortina a este bloque. Y ahora vamos a escuchar otro maravilloso tema compuesto por El Cuchi Leguizamón, denominado La Pomenia. Pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura. mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa. Sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogio. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando se le entreverán las penas, cantando y desencantando se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogio. Bueno, después de escuchar a nuestra cantante de cabecera, Mercedes Sosa, interpretando esa maravilla que es La Pomeña de Gustavo Cuchi Leguizamón, que se da el lujo de inventar palabras dentro del marco de su creación poética, en arena y en harina, haciendo referencia una vez más a la arena, como en La Arenosa, que reina en ese territorio de Salta, y a la harina, que es el típico festejo del carnaval norteño, que es andar con bolsas de harina arrojándola en los rostros de las personas como especie de motivo festivo que tiene que ver con esa fiesta pagana como es el carnaval. Y después escuchábamos a Frank Sinatra, tiene que ver con lo que sucedía en el marco internacional en 1945. Ese tema que canta Frank Sinatra es de ese año, de 1945, y se llama Luna Llena y Armas Vacías. Está muy teñido todo lo que se compone en los países centrales, en los países del norte, tanto en Estados Unidos como en Europa, en ese año específico, con el fin de la guerra, de la más grande guerra que sufrió la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, que se llevó millones de personas, no más del pueblo ruso, 20 millones de personas. Por lo tanto, los autores y los artistas norteamericanos y europeos estaban muy influenciados por el recuerdo de ese episodio, que en un principio fue nostálgico y expresado en canciones que mostraban tristeza y recuerdos desagradables. Eso fue mutando hacia los años 50 con la aparición de ritmos mucho más festivos. Son los años en que aparece el rock and roll y algunas otras músicas muy vinculadas a la danza y una situación mayor de optimismo y alegría. Después vamos a escuchar otro tema de la época que también, sin hablar específicamente de armas ni de guerra, pinta un poco el panorama de época en 1945. Citas importantes para el campo popular y para, específicamente para nosotros, para nuestra agrupación del peronismo de base, para nuestras centrales de trabajadores, para nuestro gremio ATE. Vamos a concurrir el lunes que viene a las 18 horas, está anunciado el inicio del acto. Nosotros nos concentramos un poquito antes, a las 4, porque se piensa que va a estar totalmente colmado el Luna Park, que es el lugar donde se realiza. Las organizaciones sociales agrupadas en la CTA, las organizaciones políticas, las agrupadas en la CNCT, que es la Central de Cooperativas. Vamos a reiterar un acto que ya hicimos hace un tiempo atrás en el Luna Park, y esta vez va a forjarse, a manifestarse en ese acto el apoyo de todos los presentes, de las organizaciones y de los militantes, de los compañeros, componentes de las dos centrales, nuestro apoyo a la continuidad del proceso iniciado en el 2003, a la indicación, la sugerencia a los compañeros a votar a todos los candidatos del Frente para la Victoria a nivel nacional, a nivel provincial, en los distintos distritos del país, y garantizar con esto un proceso de continuidad y profundización que es el que venimos alentando desde nuestros micrófonos hace tiempo, y que no consiste solamente en un rol pasivo de la clase trabajadora o de los compañeros de los sectores postergados, sino que tiene que tener un gestos activos, y este acto de alguna manera es una marca de ese proceso que se va a continuar, por supuesto, más allá de las elecciones del 25 de octubre, en las que tenemos que ganar en primera vuelta, como todo parece indicarlo, pero que luego debe ser impulsado, empujado hacia la profundización, porque son, si bien estos 12 años han sido de enormes conquistas y reconquistas, todavía hay muchos compañeros que necesitan incorporarse al proceso de recuperación de la Argentina. Hay muchas medidas, muchos actos de gobierno que están pendientes y que hay que realizarlos, conservando, por supuesto, lo conquistado, defendiendo lo conquistado y buscando todos los espacios posibles para seguir avanzando. La cita es, les reitero, a las 18 horas en el Luna Park este próximo lunes 5 de octubre. Y el miércoles 7 de octubre le vamos a sumar a lo ya indicado por Bernardo Alberti en la calle 12 de octubre de Meguino a las 11 horas en Avellaneda, el homenaje a su padre Bernardo Alberti, el coronel Bernardo Alberti, le vamos a sumar un acto que vamos a hacer en el puente Nicolás Avellaneda ese mismo miércoles a las 18 horas, que es la instalación de un alto relieve, una obra escultórica realizada por la artista Fabiana Valgiusti, que recuerda la figura del padre Carlos Mujica, que ese día cumpliría 85 años si no fuera asesinado, si no hubiera sido asesinado el 11 de mayo del 74, de 1974, por la banda armada AAA, de la cual vamos a hablar en el bloque siguiente, porque en estos días de septiembre produjo varias de sus actos de barbarie. En 1974 específicamente, continuaron después hasta la dictadura del 76, pero en estos días de septiembre del 74 cometieron hechos que vamos a recordar en el bloque que sigue. Me está haciendo señas nuestra operadora de siempre, Rita Saur, desesperada, porque estamos muy, muy presionados, muy ajustados con el tiempo, nos quedan pendientes algunos temas musicales. Así una cosa, pasame brevemente el temita este en francés, cantado por Yves Montand, es el que estrenó este tema, muy conocido, cantado en muchos idiomas. Vamos a escuchar un poquito de Las Hojas Muertas, o Las Hojas de Otoño, como algunos traducen, que es un tema de origen francés, lo canta Yves Montand, que fue que lo inició. Tiene una breve tema inicial, una parte inicial, y después vamos a la tandita de las 9:30 con todo lo que tenemos de publicidad electoral, que es, abarca mucho, por cierto. Dale, Rita. Well, I would like you to remember those happy days when we were friends, in those times when life was so much sweeter and sunshine brighter than today. Fallen leaves are heaped up in the autumn. You see, I didn't forget. Fallen leaves are heaped up in the autumn. So are regrets.